Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice, «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice, «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice, «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis». Los amó hasta el extremo. Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Son muy importantes y clarificadores los adjetivos con los que calificamos a una persona ante una situación, más aún si esa situación es crítica y mortal. En este tiempo de pandemia, de crisis económica, de incertidumbre sobre el futuro, en el que nos hemos hecho más conscientes y sensibles ante nuestra vulnerabilidad, los adjetivos que más nos califican son los de oprimidos, reprimidos y deprimidos. Oprimidos por esas circunstancias negativas que nos han sobrevenido. Reprimidos en tantas cosas, libertad de movimiento, ausencia de contactos interpersonales, proyectos para el porvenir. Deprimidos porque el ánimo se nos viene al suelo, la esperanza parece una ilusión inútil y por mucho que hablemos de la nueva normalidad, nada será como antes. Los psicólogos nos advierten de que se ha hecho frecuente la depresión, con consecuencias médicas tan importantes como el mismo coronavirus. Quizás por ello, hoy resulta más necesario e iluminador volverse a Cristo y aprender de Él cómo vivió sus momentos más duros y difíciles que hoy celebramos. A la hora de la última cena, se juntaron todas las causas de dolor que puede sufrir una persona. El peligro inminente y cierto del prendimiento, la tortura, la degradación por la burla, la muerte cruel y vergonzosa. Junto a ello, la incomprensión y traición de los suyos, sus amigos, Juan 15 del 13 al 14, el rechazo de su pueblo, al que había querido reunir y guardar de los peligros, como una gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos, Mateo 23, 37. Y más profundamente aún, como explicitará en la súplica de Getsemaní y el grito de la cruz, el escalofrío y el terror ante el cáliz del Padre, Lucas 22 del 39 al 46, y su silencio, que tiene sabor y resquemor de sentirse abandonado por él, Mateo 27, 46. Y sin embargo, en estos momentos, Jesús no se manifiesta ni como oprimido, ni reprimido, ni deprimido. Todo lo contrario, los adjetivos que califican a Cristo y a su actitud son los de expandido, desprendido y compartido. Expandido es ahora cuando los ama hasta el extremo. Los sirve más desde abajo, lavándoles los pies. Les anuncia que participarán en su alegría y en su paz. E incluso llama a este momento, a esta hora, su glorificación, cuando deja más claro quién es, a qué viene y cómo da a conocer al Padre. Juan del 13 al 17. Ahora, precisamente, es un libro abierto. Se le conoce en su verdad, como indicará a Felipe, Juan 14, del 8 al 11. Desprendido. Toda esa gloria, esa riqueza de ser, de sentir y de actuar, no es para él solo. Jesús es lo contrario a un narcisista. Todo él y todo lo suyo es para darlo, comunicarlo. Él es verdaderamente el hombre para los demás, que muestra con ello ser hijo de ese Dios que es todo en todo y para todos. Compartido. Cristo nos señala con su actitud que ser persona, hijo e imagen de Dios, significa que nuestra identidad, nuestra fecundidad, nuestra felicidad, consiste en aprender a ser como Él, apoyados en su presencia constante e impulsados por su Espíritu. En consecuencia, los sacramentos de los que hoy celebramos la institución, la Eucaristía y el ministerio ordenado, no son simplemente milagros a admirar. La Eucaristía tiene como fin convertirnos en Eucaristía personal y comunitariamente para la vida del mundo. El ministerio es hacer lo de Jesús como Jesús, cuidar a los hermanos hasta dar la vida, dedicar toda la vida para que tengan vida. Por eso la caridad, es decir, aquel amor que tiene las características del amor de Dios, es la explicación, el sentido, el dinamizador y la meta de todo. Nuestro examen de conciencia y de consciencia a partir de hoy ha de tomar más en serio, en profundo, la indicación de San Pablo. Tened los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2:5. ¿Revela nuestros modos de reaccionar ante las circunstancias que sufrimos que gracias a Él y como Él vivimos expandidos, desprendidos y compartidos?